yo quiero hoy a referirme a esa parte, a lo que usted puede hacer desde allá. Y aquí dice qué puede hacer, y es amonestaros los unos a los otros. ¿Dicen amén? Entonces yo quiero que estas pautas, amados míos, que en este año es de comunión, porque sabe una cosa, yo estuve antier en una reunión con un grupo de pastores, y escuchen lo que les voy a contar. Estos pastores tenían una pequeña situación allí en su zona y tenían temor de hablar mutuamente, de sugerirse. Y uno de ellos dijo: pastor, hermano Henao, no habíamos hablado, pues es que yo le tengo temor al hermano porque es de mal carácter. Otro decía: yo también, hermano, me da afán decirle algo porque es que él se molesta. Y estuve entendiendo que necesitamos aprender a amonestarnos tanto arriba a nivel pastoral como abajo a nivel de miembros. Amén. Y esta iglesia yo le veo una proyección que necesita esta práctica entre ustedes. Por varias razones. Una, porque el pastor no puede hacerlo todo a la vez. Dos, porque cuando la falta se da, a menudo nosotros no estamos como líderes. Entonces la persona que está ahí, que observa, dice Gálatas: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Y es aquí donde nos debemos detener para que Dios siga bendiciendo la obra, porque si no se hace así, cada uno vive su propia vida, indiferente, independiente del otro, la iglesia se puede fragmentar. Y no queremos, hermanos, que digan: yo voy al culto, yo alabo a Dios, y olvídese de lo demás. Eso está bien en el culto, pero uno tiene que hacer más, porque la iglesia es una familia, es un cuerpo, que como el humano, que tiene orejas y ojos y todo, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos miembros del cuerpo, y que unos son orejas, otros olfato, y que ninguno puede excluir al otro porque se ayudan mutuamente. ¿Sí o no dice la palabra? Esa doctrina está claramente estipulada en la escritura. ¿Cómo amonestar a un creyente que se está mundanalizando, a una jovencita que está haciéndole, bueno, parando bolas, como decimos por allá, un inconverso? ¿Cómo amonestar a una pareja que están en conflictos internos sin afectar nuestra amistad con ellos? Porque algunos han amonestado a otros y se han levantado, es un enemigo. Vea que por ahí hay algunos que saben de eso, ¿verdad? Y por eso muchos optaron, hermano Samuel, en decir: yo, a partir de ahora, olvídese. Amén. Vea lo que vea, oiga lo que oiga. ¿Cree que está correcta esa ecuación? No. Hoy vamos a aprender entonces cómo ganar un amigo amonestándolo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Lo primero que hay que decir, hermano, es que esta palabra proviene de un término griego que es neutoteo, así se pronuncia, y ese neutoteo con una H intermedia por allí no tiene el concepto que generalmente tenemos de regañar, de corregir drásticamente, sino más bien de estimular, de motivar al cambio en la conducta de la persona amonestada. Porque es que a veces entendemos que exhortar y amonestar es regañar. Y es por eso que la contraparte, o sea, el objetivo de nuestra amonestación, salen molestos. Amén, hermanos. Uy, qué cosa tremenda. ¿Sabe que una vez un pastor le dijo a una congregación: dijo, ustedes están buenos es para tirárselos a un caimán que yo vi por allá? Amén. Ay, Señor Jesús, tenga misericordia de esa gente. Esas amonestaciones son las que ofenden. Porque la blanda respuesta, pero la áspera, hace subir el furor. Qué bueno que aprendamos. Oiga, usted que está nuevo en esta iglesia, usted no vino aquí a aprender solamente coritos, tiene que aprender principios de relaciones humanas que le van a ayudar y nos van a volver consejeros empíricos, pero que podemos ser de bendición. Amén. Vamos a hablar de los dos, del que amonesta y del que es amonestado, porque en algún momento usted ocupa uno de los dos escenarios, ¿sí o no? A mí me ha tocado, yo le decía antier a los pastores que en la convención del año antepasado, no del pasado, el 2007, yo llevé mucha amonestación en esa convención. Yo salí muy atribulado, me regañaron y tenían que hacerlo, porque suben una señora en una coral ahí que no es de la obra, toda pintada y todo, hermano, y me llaman detrás de la plataforma y me dieron lima, amén. Y de pronto ponen a cantar un jovencito que es de mucha bendición, pero el hombre con esa pan, ahí sí, ¿qué tal? Y otra vez venga para acá, ese quién es, ¿por qué ponen a cantar en una convención? Y vuelva otra vez, llámelo. Uy, hermanos, y un día me encerré por allá en un rincón y yo dije, esto está muy tenaz. Fui amonestado, pero toca, hermanos. ¿Qué vamos a hacer cuando veamos una falta? ¿Qué vamos a hacer cuando la vean en nosotros y nos amonesten? ¿Cómo va a reaccionar? Vamos a hablar de eso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a hablar primero del que amonesta, del que tiene que hacerlo, porque esto no es opcional. Hay momentos en que nadie más hay ahí y a usted le toca hacer la amonestación, ¿o no? Porque, ¿sabe, pastor, que algunos usan la operación carambola para que otro amoneste para ellos salirse? ¿Te sabe cuál es la operación carambola? Se presupone esas tres bandas, amén. Yo, al pastor y que le llegue allá. Entonces viene y le cuentan al pastor y o el líder, y el líder, manejado por aquella queja, arma el bosquejo y entonces sube al púlpito y trae la amonestación, y el que dio el primer tacazo, amén, ese se goza. Aleluya, amén, habla Jehová. No es correcto eso. Yo le he dicho a algunos creyentes: no me pongan esas quejas si usted no está dispuesto a sostenerlo delante de esa persona. Pastor, es que usted es el pastor, sí, pero fue usted quien lo vio. Si quieren lo llamamos, no, yo, entonces yo no puedo hacer eso. Miren, en las iglesias pasan cosas. Un día llegó una profeta y me dijo en la oreja, yo estaba arrodillado ahí, me dijo: fulano y fulana han caído en pecado y tienes que amonestarlos de mi parte y tienes que disciplinarlos. Y yo pasé y prediqué, y cuando yo terminé el sermón vino toda molesta, dijo: yo creí que usted iba a predicar que usted aborrecía el pecado y amaba la santidad. Le dije: ¿por qué? Dijo: lo que yo le dije, hermano. Le dije: ah, me lo dijo fue usted, no el Señor. Tiene pruebas, tiene evidencia, le consta. Tiene pruebas de circunstancia, tiempo, modo y lugar para uno llamar a esa pareja. No, que hermano, pregúnteselo a Dios. Le dije: no, hermana, a mí no me use de payaso, de idiota útil, a mí me respeta. Amén. Yo tengo que tener dignidad y yo no puedo ser manejado por una profeta por ahí de agua dulce. Amén, hermanos. ¿Por qué no los amonesta a usted? Si a usted le consta, cuénteme y vamos. Nunca me presentó evidencias. Que era que había tenido un sueño, me dijo después. Ojo con eso. Alabanzas al nombre del Señor. Esto de manejar una congregación, hermanos, es complejo. Amén, hermanos. Mire, una congregación puede desintegrarse y muchas se han desintegrado por la mala relación que hay entre los miembros. Y es lo que no queremos. Y no se ha dado, pero hay que prevenirnos. ¿Cuánto damos gloria al nombre del Señor? Así que vamos a hablar de esa persona que quiere amonestar o que le toca hacerlo en un momento dado, en una circunstancia, dentro o fuera del templo, allá afuera, no sé dónde. Usted observa una conducta no adecuada que se sale del marco bíblico y usted tiene que hacer una amonestación. Porque si no lo hace, oiga la sentencia que hay en Levítico 5:1. Vamos allá, antes de continuar. Levítico, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? Miren este versículo tan importante que quiero considerar con ustedes. Me iba pasando. En el libro de Levítico se estipula en la ley una norma que hay que tenerla muy en cuenta. Escúchela, 5:1. Si alguno pecare, ¿lo tienen conmigo? Por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa? Él llevará su pecado. Mire qué serio es esto. Para proteger la obra, para proteger los principios y valores, esta norma se estableció en la ley. Que si alguien fue llamado a testificar porque vio o supo de una iniquidad cometida y él callare, él llevará su pecado. ¿No creen que eso es grave? Es grave. Porque es que hay que hacerlo, hermanos. De manera que si usted se entera, Hay que obrar, hay que actuar. Esto genera incomodidad, les repito, pero toca. Entonces, vamos a hablar del perfil de la persona que puede amonestar. ¿Qué tipo de cristiano tiene que ser? ¿Por qué me sirve a mí amonestar? Porque a la vez que amonesto, yo también tengo que tener cuidado que va y no me señalen a mí. O sea, el amonestador, llamémoslo así, es una persona que está expuesta a que el otro le refute y él tiene que cuidarse. O sea, que el que amonesta tiene la ventaja de que tiene que analizar continua y frecuentemente su vida personal. Mírenlo aquí, 2 Corintios 16. Vayan conmigo allá. Alabanzas al nombre de Jesús. Si usted está tomando nota, hágalo para que usted vea el perfil de la persona que tiene que amonestar. 16, 2 Corintios. Alabanzas al Señor. Como aquí la audición de pronto es buena, aunque no tanto hoy porque no tenemos todos los hermanos que habían anoche. Y esto hace que la onda sonora se esparza un poco. Pero me están oyendo bien, ¿cierto, hermanos? ¿Qué dice entonces 2 Corintios 10:6? Si alguien por ahí con buena voz lo tiene y quisiera leerlo. Aleluya. 2 Corintios 10:6. ¿A quién le dice eso el escritor? Al amonestador. La persona que va a sugerir a otro dice: y estando prestos, o sea, prontos para castigar toda desobediencia, solo. He ahí el dilema, que muchos no amonestan a otros porque no tienen la autoridad moral para hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que presupone la escritura? Que si yo voy a amonestar, debo tener la autonomía, la propiedad para poder hacerlo. Mire que eso beneficia a la persona que amonesta. Es por eso que el papel de amonestador es muy delicadísimo, porque hay que dar ejemplo. ¿O no es así, hermanos? El ejemplo aquí es determinante. Solo cuando nuestra obediencia sea, ¿cómo? Perfecta, ni siquiera en proceso, sino cuando esté perfecta. Aquí está pues una pauta. Tiene que ser un obediente la persona que amonesta, porque si no, ¿cómo? ¿Cómo le va a decir uno que no viene casi al culto a otro: hermano, no nos perdamos la dominical si él no viene? Hay que apoyar la obra, y cuando dicen que aportemos algo, no lo hacemos. ¿Cierto, hermano? Etcétera, etcétera. Tanta situación que hay. Se cuenta que una vez el pastor Spurgeon, aquel gran predicador inglés que marcó pauta en el siglo antepasado, había una hermana que siempre vivía criticándole todos los defectos. Esa corbata no le sirve, esa camisa no le queda bien, esos zapatos no le salen con ese traje, todo. Un día vino y le dijo: pastor, esa corbata no me gusta vérsela, deme un privilegio, una bendición hoy. Y él le dijo: pues por supuesto, era un hombre humilde. Esa mujer hurgó en un bolso y sacó una tijera, estiró la corbata y se la quitó. Dijo: pastor, se ve mejor sin corbata. Cuando se iba a ir, el hermano la tomó por la mano y dijo: Dios le bendiga, hermana, me presta la tijera. Y ella dijo: por supuesto, pastor. Y enseguida le dijo: ¿por qué no saca esa lengua, hermana? Tenga la bondad. Amén. Y alistó la tijera. Alabado sea el nombre del Señor. Por supuesto no le cortó la lengua, pero le dio una lección. El problema de ella era esa lengua. Y usted no podrá evitar en la iglesia que haya gente ahí, hermanos. Yo bendigo al Señor y nos hemos encanecido, el hermano. Yo me he quedado calvo en esto. Pero yo bendigo al Señor, bregar con gente. El que codicia obispado, buena obra desea. Pero hay una gentecita, Dios los bendiga. Y no los trae el diablo, es Dios que los pone ahí. No diga: ay, que aquí no vengan, porque deben estar por ahí, o si no van a venir. Que son incómodos, le están criticando a usted todo. Se meten en lo que no les importa. A ver, el apóstol Pablo habla de unas viudas de esas que eran chismosas y entrometidas, y que hablaban lo que no debían. Lo dice Timoteo, ¿cierto? Y esas viudas no eran inconversas, eran de la iglesia. Amén, hermanos. Pero yo he visto unas que no son viudas y actúan como aquellas de la Biblia. Y otros, porque ¿sabía usted que hay hermanitos chismosos? ¿Que los hay? Uy, hermanos, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ellos? Hay gente problemática que sacan prestado y no pagan. Amén, hermano. Hay gente que le vive despellejando a usted, le inventa cuentos. Ve a alguien parecido por allá y ya viene y dice que era usted. Alabado el nombre del Señor. Gente sin sentido común ni práctico, hablan de quien sea a la hora que sea. Y todo eso van llegando a la iglesia. Unos estamos en proceso de mejoría, otros no van a mejorar mucho. El apóstol Pablo en Timoteo habla de unas muchachitas que siempre estaban aprendiendo y nunca llegaban al conocimiento de la verdad. O sea, era un proceso que en ellas no avanzaba. Esas niñas estaban en la iglesia siempre oyendo la predicación y la... Bueno, niñas, no sé, la Biblia las llama mujercillas. Pienso que no eran tan niñas. Son personas intermedias, que ni son niñas ni son mujeres adultas. Mujercillas cargadas de pecados. Terrible, ¿qué hacemos con ellas? ¿Las echamos de la iglesia? ¿Cómo hacemos para mejorar a esas personas que tienen esos defectos? Vamos a seguir así, viendo algunas pautas. Oiga, aquí hay otra pauta a seguir. Mateo 7:3. Alabado el nombre del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 3. Escuche esto, hermano y hermana que vino hoy. Alabe a Dios. Y verá que podemos de esta forma ir mejorando cada vez, cada vez. Mateo 7:3 al 5. Sí, ahí está. ¿Cómo dice? A ver, hermano, usted que leyó. Vamos. No se me siente tan rápido. Santo, sí, lea más, hasta el 5, por favor. Cinco. Amén. ¿Cuánto levanta su mano y alaban a Dios? Mire qué bonito esto, hermano. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, previendo la complejidad de la naturaleza humana, porque Él nos conoce, Él da unas pautas aquí para que uno pueda ayudar a otros, ¿cierto? Y aquí establece un ejemplo, y es que hay una persona que tiene una paja en el ojo y hay otro que pretende sacarla, ¿cierto? Amén. Y resulta que el que pretende sacarla está peor. Porque en el lenguaje figurado que el Señor usa aquí, dice que el otro tiene una viga. Y hasta donde yo sé, no sé cuántas pajas podrá sacarse de una viga. A los ojos del Señor está más grave, ¿quién? ¿El amonestador o el amonestado? El amonestador. Grave, grave. Entonces el Señor lo confronta. Antes de intentar sacar la paja de allá, váyase al espejo y saque ¿qué? Parece un lenguaje bastante exagerado, ¿cierto? Hiperbólico es ahí, porque es que una viga no cabe en un ojo. Pero el Señor está usando ese lenguaje para denotar la grave condición del que pretende amonestar. Entonces se le manda, antes de proceder a ayudar al otro, vaya y límpiese primero. Mire que sí le sirve a uno, hermanos. ¿Cuánto le sirve intentar ayudar a otro? Porque eso lo lleva a usted a hacer un análisis. Y si descubre que tiene la viga, toda la boca. Cuidadito. Ven. Alabanza al nombre del Señor. Demos la gloria al nombre de Jesús. Además de ser obediente, debe ser auténtico el que va a amonestar. Además de ser una persona que tiene una obediencia perfecta, debe ser una persona con transparencia. Qué vergüenza que uno vaya a amonestar y salga amonestado. Irse por, ¿cómo es? Por lana, ¿cómo es el dicho ese? Y venir trasquilado. Aquí en Colombia tenemos una cantidad de aforismos y de dichos y de todo eso, y ese es uno. En la iglesia pasa que hay gente que pretende amonestar y no tienen autoridad para hacerlo. ¿No les ha pasado a algunos que quieren ayudar a criar hijos y les quedó grande los propios? Amén, hermanos. Les queda grande. Es por eso, jóvenes, que es bueno que usted se case y cree una familia para que sepa a qué sabe criar hijos. Una vez, me acuerdo, allá en Saravena, el pastor que está ahora en Pamplona, ese lo mandé un día a dar clase dominical. No vino la hermana, se enfermó la maestra dominical y le dije a ese grupo, tómelo usted. ¿Quién quiere, así de improvisación, ayudarme con los niños estos? Unos intermedios que llaman, ¿cierto? Esos intermedios son entre la edad de... Yo ya hace tiempo que dejé de ser maestro dominical, de hecho nunca lo fui a propósito. Pero bueno, los intermedios se los mandé a él y el hombre salió, pero como a los 5 minutos regresó con la fila de muchachitos. Yo no sé si el hermano Ramiro estaba ya cuando eso. Lo cierto es que cuando yo dije, pero ¿por qué terminó? Y yo hasta ahora estoy empezando, y venía de mala cara el maestro. Y los paró ahí y me pidió el micrófono y dijo, perdón, pastor, y tomó el micrófono y se refirió a la congregación y dijo, estos utes son unos desobedientes, parecen hijos de impíos. Terrible. Yo creí que esta gente se había convertido a Cristo. Y yo vengo para acá. Gracias, pastor, por prestarme el micrófono para que ustedes me autoricen a echarles correa. Amén. ¿Cómo le parece maestrico, hermano? Amén. Y yo le dije, un momentico, usted va a darle, quité el micrófono. Y dijo, es que no hacen caso. Los muchachitos lo miraban y se sonreían. Yo le dije, déjenmelos ahí, los muchachitos, por favor, vaya, siéntese usted. Entonces yo no hago más, le dije, no haga más. Ya mostró que no sirve para maestro. Yo, el Señor me ha de ayudar, y cuando tenga los míos, le dije, calladito, por favor, shto. Se casó, amén, y tiene los de él. Y tuvo la grandeza de decirme un día: ¡Uy, Dios mío, tenga misericordia! Amén. Alabado sea el Señor. De mí que estos muchachos, le dije: ¿se acuerda? Dijo: no me recuerde eso, hermano. Es que es mejor esperar. Así que aquí dice que es mejor sacar la viga primero para aclarar la visión. He ahí cómo usted puede ser ayudado. De pronto él está cometiendo la misma falta y dice: ¡Uy, Dios mío, perdóname! ¡Ayúdame! Bendito el nombre de Jesús. ¿Saben ustedes que una vez tuve una experiencia? Es que pasa en las iglesias, ahí en Bogotá, un pastor me llamó para que le ayudara. Yo era presbítero. Una señora de la iglesia estaba robando los diezmos y las ofrendas. Ella era muy acomedida, siempre recogía el bolsito, iba y guardaba en la oficina, pero se sacaba una buena parte, ya se cerraba y lo colocaba allá. Y uno de esos jóvenes inteligentes que tenemos le armó una camarita de video, muy discretamente, para saber si era, porque no podíamos juzgar ni prejuzgar. Y claro, quedó filmada. Cuando me llamaron a mí para la reunión, veo yo ese video. Uy, hermanos, se ve cuando ella saca y mete así en unos bolsillos y se acomoda el saco así, así, y listo. Bien, el hombre le enfocó bien hacia el escritorio. Ese muchacho es inteligente, el camarógrafo de esos que tienen aquí. Amén. Y resulta que la llamo yo y le digo: hermana, es que el pastor me sugiere que aquí está creándose un problema y es que están perdiendo los diezmos y las ofrendas. Y hay una fuerte sospecha que usted es la implicada en esto. ¿Cómo se le ocurre? Y todo un presbítero y viene a calumniarme de esa manera. Le dije: ¿le estoy calumniando? Sí, hermano, yo exijo respeto, porque hay gente que tras de cotudos abotonados. Y por ahí un dicho que no es muy adecuado, dicen: tras de ladrones bufones. ¿Usted está segura que no es usted la persona implicada? Y el pastor le dijo: hermana, delante de Dios, usted se atreve a decir, delante de Dios, delante de la palabra. Uy, hermano, a mí me dio un dolor. Dije: esta mujer tiene demonios adentro, como dijo el hermano Rodolfo González, por cantidades. Alabado el nombre de Jesús. Ya estaba conectada la cámara al televisor ahí, y yo le dije: mira, hermana, quiero que vea esta imagen. Y cuando esos muchachos, ese pastor prendió ese televisor, esa señora se queda mirando, hermano. Ese día yo sentí un temor, porque un día delante de Dios puede pasar eso. Cuando los pecados sean descubiertos, dice la Escritura. Esa mujer se quedó mirando y ahí estaba, obviamente, la hora y la fecha, porque esas camaritas les tienen ahí el pie del visor, eso. Y yo le dije: mire, fue la hora tal, a la hora tal, mire, ¿cuánto se ha llevado usted? Se quedó mirando. ¿Usted cree que esa señora tuvo la altura de decir: perdónenme? Se paró y dijo: es que los pastores se enriquecen y pidan en al pueblo y qué tal. Y se paró y cogió su Biblia y se fue, y no la volvimos a ver más. Ese tipo de personas puede venir en un momento dado a la iglesia. En ese caso, ella no aceptó la amonestación, y si la hubiera amonestado, la hubiera aceptado, de todas maneras tenemos que haber sido severos con ella. Así que es mejor que miremos dentro de nosotros. Como gracias a Dios, ninguno en esa iglesia, y en esta y en ninguna otra, ha tenido esa costumbre perversa, teníamos autoridad para amonestarla en ese aspecto. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Vean Gálatas 6:1. Vamos allá. Creo que ya lo hemos comentado, pero ese versículo sí que es trascendente en esta mañana dominical. Alabe a Dios. Gálatas 6:1. Busquen. A ver, hermano secretario, ayúdeme con ese. Hermanos, está hablando entre hermanos. ¿Me está oyendo? Amén. Estoy hablando a iglesia. Porque hay amonestaciones que podemos hacérselas a un inconverso. Pero escuchen esto. No es tan fácil para mí como creyente amonestar a una persona que no comparte mis criterios bíblicos. O sea, ¿cómo hago yo para aplicarle la doctrina a una persona no cristiana? Es por eso que algunos líderes han cometido el error de amonestar con doctrina bíblica a una persona inconversa, lo cual no es correcto. ¿Por qué? Porque esa persona, lo que primero hay que traerla es a Cristo, para después enseñarle la doctrina. Amén, hermanos. De todas maneras, la Biblia se aplica, pero la desventaja es que estamos hablando con gente no cristiana, pero aquí estamos con cristianos. Es por eso el lenguaje: hermanos, ¿cómo es el versículo? Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ese alguno es de afuera o de la iglesia. De la iglesia adentro. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, sorprendido, ¿qué denota? ¿Qué se deduce de ahí? Que usted no lo estaba buscando de momento, ¿cierto? se lo encontró, como aquel creyente que yo fui a visitarlo en el campo, y el hombre estaba fumando cigarrillo. Y cuando yo le llego por detrás, estaba tejiendo tarraya y tenía el cigarrillito ahí. Esos cristianos de esos, amén, que echan humito como chimenea, ¿cierto? Y cuando él oye, amén, y cuando yo veo, uy, hermano, yo no sé si hombre le manda la mano a ese cigarrillo. Lo apachurró, uy, qué quemonazo tan terrible. Yo le miraba los dedos y se le veían blancos estos nudos, yo me acuerdo. Se ríe porque es que mucha, ¿cierto? Es mucha miseria, amén. Y yo le fui a dar la mano y el hombre, Dios lo bendiga, hermano, y se puso pálido. De pronto se paró y mi hermano, perdón, y salió por allá, y al momentico regresó, pero se le olvidó sacar el paquete que lo tenía en el bolsillo. Fue y botó la colilla, se lavó la mano por allá, y vino y me dio la mano ahí disimuladamente, y yo, como sé tejer tarraya también, le dije, venga, le ayudo. No, hermano, gracias. Y yo le dije, venga, le ayudo. Y me le senté de frente y la camisa era transparente y se veía el paquetico de piel rojas. De pronto le digo, hermano, ¿tiene algo ahí en el bolsillo? Ay, hermano, ese pobre hombre. Oiga, qué tan vergonzoso es ser sorprendido en una falta. ¿Cierto, hermanos? Uy, qué cosa tan terrible. Guárdenos Dios, hermano. Amén. Usted no se imagina la vergüenza. Si ante un humano se siente ese pánico, ¿se imagina usted ante el tribunal de Cristo? Uy, Dios nos guarde y tenga misericordia, iglesia. Que uno pueda ser auténtico en el nombre del Señor. Amigos que vinieron, el cristianismo es una vivencia práctica, continua. ¡Qué vergüenza es sentirse! Mire, yo he tenido como pastor consejería con gente así. Gente que niega algo cuando las evidencias se le muestran, no hayan qué hacer. Porque es que hay evidencias que son irrefutables, amados míos. ¿Vosotros que sois qué? ¿Qué hay que hacer con el que está sorprendido en la falta? Restaurarle. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Con espíritu de qué? Y aquí dice, considerándote. ¿Qué haría usted en ese caso? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál sería su actitud si en vez de ser amonestador en ese momento fuere sorprendido en la misma falta? Porque es que esa es la situación. Vosotros que sois espirituales, y una persona espiritual es uno que tiene comunión con Dios. Y hay unos que pretenden amonestar y no son espirituales. ¿Me están oyendo? No son espirituales. Y el requisito bíblico para hacer una amonestación eficiente es ser espiritual. Pero luego viene otra actitud y es restaurarle con espíritu. ¿Con espíritu de qué? De mansedumbre. No sé si les conté una experiencia de las tantas. A mí me gusta matizar con eso. Y llego yo a una confraternidad por ahí en otra zona y me dice una hermana de la iglesia, una joven, dice, pastor, ya que vino, ¿por qué no me ayuda? Tengo un problema con mi cuñado que es el pastor. Yo soy maestra dominical, yo ayudo aquí en alabanza y hemos tenido diferencias personales y yo me siento mal, hermano, y yo quiero servir al Señor. Y se le vino una lágrima a la hermana, le dije, tranquila. Y yo llamé al pastor y le dije, mire, me dijo, sí, es que esa es una hipócrita miserable. Yo le dije, no use esos términos. La llamamos y hicimos la reunión y esa muchacha le pidió perdón, sinceramente, dijo, hermano, perdóneme. Yo quiero que haga una oración por mí, hermano. Usted, además de mi cuñado, es mi pastor y yo lo aprecio. Y yo quiero que oren y se arrodilló ahí mismo. Dijo, yo quiero que hagan una oración. Y cuando yo fui a orar por ella, él me ganó de mano. Y levantó la voz, le puso la mano en la cabeza y le dijo, Señor, tenga misericordia de esta hipócrita, infeliz, miserable. Y empezó a insultarla a través de la oración, porque hay gente que son hipócritas y usa la oración para tirarle piedras al otro. Que los hay, los hay. Amén. Y si tiene la oportunidad de tener el micrófono, sí que más. Señor, mira a esos hipócritas, mira a esos que... ¡Ay, Dios mío! Y ese hermano, ella le quitó la mano de la cabeza y se paró llorando y se fue. Nos tocó después volver a reconvenirle a ella. Dijo, hermano, ¿se da cuenta? Y yo lo amonesté a él y él me dijo, hermano, usted no le haga caso que esa es una loca, esa mujer es como chiflada. Le dije, no, hermano. Porque es que el problema es que cuando uno se acostumbra a amonestar, y esto en el liderazgo, óigame, los que ayudan aquí y que tienen perfil de liderazgo, cuando uno está en una posición, uno cree que tiene todo el derecho. ¿Me están oyendo? Y no siempre. Tiene un derecho, pero ese derecho está limitado por el respeto a la dignidad ajena. A esa persona hay que respetarla. Y cuando se restaura una persona de una manera pacífica, generalmente lo ganamos. Cuando pretendemos restaurarlo de una manera drástica, a menudo lo perdemos. ¿O no es así, hermano? Esa muchacha le tocó cambiar de iglesia, se fue para otra congregación. Yo le dije, es mejor, no le cree más problemas y para su vida espiritual también es mejor. Y está congregándose. Pero hermanos, mire usted qué triste esto, porque aquí hay una pauta y es con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Uno no puede decir, yo de esta agua no bebo. Y que es invulnerable. Mire, estos días tuve tanta dolor y tristeza de un pastor que fracasó moralmente. Una vez yo lo escuché diciendo, el diablo es una cucaracha. Y yo lo pongo y le mire. Y yo le dije, cuidadito, porque esa cucaracha le puede quedar con vida y se le sube por la pierna y le pega su susto. ¿Ven? El enemigo no se menosprecia, se respeta y se reprende. Pero no hay que hablar a toda hora de eso, hermanos. Llega el momento en que la persona, en un momento de debilidad, esa cucaracha atacó fuerte. Hermano, no viva alardeando de sus capacidades. ¿Saben ustedes que hay gente que ha salido de un ayuno y han caído en pecado el otro día? Sí, señor. Amén. Han hecho un ayuno largo, prolongado, y al otro día cae. Es terrible, hermanos. Gente que sale de un culto y se han ido a pecar. Después de oír la palabra, de pasar a un altar a llorar. Hermanos, han salido y no han sido capaz con el peso de una tentación, de un asedio, y han fracasado moralmente. Cosa terrible, hermanos. Señor, nos guarde. Uy, Dios. Mire, usted y yo perseveramos es por la infinita misericordia de Dios del cielo. Yo estoy aquí subido, hermano, por la gracia salvadora de Jesús. Usted está ahí porque Dios en su gracia le ha protegido. ¿Cuántos intentos el diablo no ha hecho por hacerle daño? ¿Cuántos instrumentos no ha querido usar de una manera y de otra? Sin embargo, Dios ha protegido su vida por su misericordia. Su nombre sea glorificado. Así que cuando sorprenda a uno en una falta, oiga, no lo ataque tan duro. Y no estoy alcahueteando la iniquidad de ninguna manera. Pero, por favor, hable con él a ver si lo podemos restaurar para la gloria del Dios del cielo. Porque hay mucho descarriado por allí que algunos pastores han dicho, ya ese ni siquiera el saludo. Y malinterpreta, no juntéis con él. La Biblia dice ciertamente que hay que tener cierta distancia, pero que no lo tengamos por enemigo. Amén. Sino que lo amonestemos. ¿Lo dice la palabra o no? Que porque es de aquella iglesia. Y hay pastores que han llegado a amenazar con disciplina al que salude a fulano y a vence. Hermanos, por favor. Y estoy hablando de eso porque aquí no están los pastores, pero muchos de ustedes lo serán. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para restaurar a una persona que quiere? Ahora sí, su conducta es lesiva. Óigame bien, y es amenazante de la moral, como les contaba ayer de aquella mujerzuela por allá. Pues en ese caso hay que tomar medidas. Pero hay gente que quiere restaurarse. Alabanzas al nombre del Señor. Y Dios, los hermanos, los trabaja por dentro y ellos quisieran, pero encuentran un ambiente hostil y antagónico en la iglesia. Los miran con desprecio y esa persona por dentro está que gime, deseando volver a la comunión que antes tenían. Un pastor que se nos fue en Cúcuta hace un tiempo, atravesó una moto una vez a la parte opuesta allá de la calle y desde el púlpito yo lo veía y se sentó atravesado así en la moto a escucharme con la cara así. Cuando yo terminé el culto, yo intuí que él quería hablar conmigo y me fui a saludarlo. Y él me dio la mano y ¿sabe qué me dijo ese hombre? Señalando hacia el templo me dijo, esos que están allá no saben lo triste que es uno sentirse fuera de esa obra. Y se le encharcaron los ojos de lágrimas. Dijo, oí su programa por la emisora de aquí y me vine, hermano, a saludarlo. Quiero esta moto, me la prestaron, estoy enfermo, estoy, hermanos. Dijo, y muchos de ellos no me saludan porque dicen que yo soy un rebelde y un impío. Eso es triste. Se fueron acercando como otros, pero otros salían y se iban. Dije, hermano, yo deseo, yo necesito que usted haga una oración por mí. Y yo hice la oración por él, le regalé con que almorzara. Es tan bonito, les quiero decir hoy con toda franqueza, es tan bonito uno andar con un corazón tranquilo. Que así una persona sea supuesto enemigo, usted lo pueda mirar a los ojos. Que se lo encontró accidentalmente por ahí en la calle y pueda mirarlo y decirle, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Amén. ¿Por qué hay que eludirlo? ¿Por qué hay que esquivarlo? No, que lo pueda decir uno, Dios lo bendiga. Amén. Allá en Lima, la semana pasada, íbamos llegando a una comedero de pizzas a la 1:00 a.m. cuando entramos, cuando había uno de los pastores que se fue y el hermano que iba, dijo, uy, se regresó, sacó el celular y le dijo al pastor Rodolfo, aquí está fulano. Y el hermano dijo, ah, pues vamos a saludarlo, vamos a echar para allá. Y yo me adelanté, mientras él llamaba, yo me fui a la mesa, Dios le bendiga, qué bueno verlo. Oh, pastor Henao, se puso de pie el hombre, me dio un saludo. No es parte nuestra, pero por lo menos hay una relación, como le digo, no de comunión tampoco, pero no hay un odio ni un antagonismo entre los dos. Fueron llegando los otros y cada uno le iba dando el saludo. Y el hombre se comió esa pizza a la carrera y se levantó con la familia y se fue. Y yo le dije, el problema es de él, porque el que se fue fue él. Miren que aceleró la comida y el incómodo era él. Nosotros no nos sentimos mal. Hermanos, es bonito, cuesta, pero hay que hacerlo. Sigamos hablando del amonestador rapidito para luego voltear la página y ver el otro. Alabanzas al nombre del Señor. Aquí hay otro requisito que está en el texto que leímos y es el que vimos antes. Volvamos allá, Romanos 15:14. Vosotros mismos estáis llenos de qué, vamos a ver qué es lo que se necesita también para ser un buen amonestador. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de qué. ¿De qué? De bondad. O sea, hay que hacer la amonestación con bondad. Pero también, ¿qué más? ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Conocimiento también de ciertas debilidades que la otra persona puede tener. Amén, hermanos. Especialmente ustedes jóvenes. Óigame bien. Muchos de ustedes, por las presiones a que son sometidos. Y yo le he dicho a los pastores, el hermano me ha oído eso. Yo le dije a los pastores un día, nosotros estamos más protegidos que mucha juventud de nuestra iglesia. En mi caso, yo me muevo en un ámbito cristiano casi 100%. Pero los muchachos no, ni en el trabajo, ni en la universidad, ni en el colegio. Ellos están expuestos muchas horas a las presiones de allá y a veces nosotros los juzgamos que manténgase fiel. Y a mí me dijo una joven que estudió en la Universidad Libre, en la Nacional, es de Ipiales, esa muchacha llorando, me dijo, pastor, una cosa es estar en un banco de una iglesia y otra en un ambiente podrido y putrefacto. Es terrible, ella me decía, pastor, de oír la marihuana todo el día, de oír las obscenidades, de ver gente practicando homosexualismo de una manera pública, sin el más mínimo pudor ni vergüenza. De oír en los baños gente practicando sexo de una manera impúdica. Dijo, es terrible el bombardeo continuo. Terrible, hermanos. Dios ayude a nuestros muchachos. Y decirle, manténgase. Una cosa es decirlo de aquí para afuera, que es fácil. Otra cosa es estar en ese escenario. Ustedes saben que a Sansón lo debilitó, dice la Biblia, que importunándola a esa mujer, a Dalila, cada día el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Una tentación continua. Ojo con esos celulares, llamadas continuas van ablandando el corazón del más fuerte, si no tiene cuidado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mensajes de texto y toda esa cantidad de recursos técnicos que hay ahora que se usan para la maldad van haciendo mella. Si la persona no ora lo suficiente, no clama a Dios, se va debilitando de una manera acelerada. Y tiene autodisciplina y carácter para cortar con aquello. Pero a veces decimos en la teoría que es fácil, pero saben que cuando ya hay sentimientos fuertes no es tan fácil como se cree. ¿Están oyendo, hermanos? Alabanzas al nombre maravilloso de Jesús. Terminemos esta parte viendo 2 Timoteo 3:16 y verá que además del conocimiento de la palabra y de la debilidad humana, tenemos que tener también esto. 2 Timoteo 3:16, alabe al Señor en esta hora. Vamos terminando, hermanos, porque el tiempo se nos va. Alabado sea Dios. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, ¿para qué más? ¿Qué es redarguir? Remover. Alguien usó el término remorder la conciencia y sabe que remorder es morder dos veces, porque está precedido del prefijo re, que es repetir. Así que morder dos veces es remorder, y a algunos la conciencia los remuerde. Es terrible, hermanos. Y entonces aquí está que la palabra es útil para redarguir, o sea, para hacer sentir por dentro a la persona incómoda, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A su nombre sea la gloria. Así que cuando hay palabra, cuando usted le dice a una persona que va a molestar, mire, la escritura dice, la escritura dice, la escritura dice, esa palabra tiene un poder, hermano. Otra cosa es cuando sus caprichos pretenden de pronto imponerse, que es porque yo quiero, es que tiene que ser así porque yo lo digo. Resulta que eso no funciona. Amén, hermanos. Es ahí, óigame, donde el creyente tiene que saber con qué versículo amonesta tal situación, qué doctrina bíblica está siendo vulnerada y cómo, de qué manera yo trato de corregir y devolver la conducta de él al cauce que pretendo, porque si no hago peor. Cuando usted amoneste a alguien, siempre tenga una palabra de Dios para él. ¿Sí o no? La Escritura establece una pauta que a veces tenemos que usar. Miren aquí en San Mateo, alabanzas al nombre del Señor. Ya hablando de las faltas ajenas, porque hay un creyente que es sorprendido en una falta contra otro, o una falta ética, o moral, o económica, no sé. Pero resulta que vamos a ir más cerca al asunto de dos creyentes que tienen un conflicto, que puede darse, ¿cierto? Amén. En circunstancias económicas, sociales, espirituales, en estos grupos de alabanza, a veces, óiganme ustedes, se dan esas situaciones, porque uno quiere oírse más él que el otro. Y se han dado casos de grupos de alabanza que cantan amargados ellos. No los de aquí, por supuesto, alabado el nombre del Señor. Pero peleados entre sí, porque uno quería. Y es que yo los he visto, hermano. ¿Saben que en el Campín, en Bogotá, me dijo un sonidista? Me dijo, pastor, ¿a quién le hago caso? Porque todos los que tienen instrumentos me hacen señas y me muestran el instrumento y dicen que al instrumento de cada uno me da órdenes. ¿A quién le hago caso? Yo le dije, hágame caso a mí. Me tocó decirle así. Somos los que le estamos pagando. Los que le pagan son los que tienen derecho. Pero estaban molestos allá entre ellos. Manejar grupos no es fácil, hermano. Si en una familia se dan riñas, ¿sí o no? ¿Cuántos peleamos con nuestros hermanitos? ¿Sí? ¿Se acuerda? Y nos dábamos cocas y nos daban también. Yo una vez fui fracturado de un garrotazo que me pegó una hermana mía que se llama Rubiela. La clavícula me la fracturó porque como no podía de frente me atalayó, como dicen en otra parte, y me mandó para el hospital. Me dio garrote porque yo como era el varón, la esquiñaba, le jalaba el pelo y mi mamá no me cansaba de corretear porque yo corría más que ella. Entonces ella un día les dio la orden, como yo no puedo y su papá no está, defiéndase, hijas, como Dios les ayude. Amén. Y Dios le ayudó a mi hermana de la peor manera. Amén. Casi me mata de un leñazo, hermano. Alabado el nombre de Jesús. Todo eso es anecdótico ahora. Pero si hay conflictos en una familia, a la par que crece, piense usted en una congregación. Lo que pasa es que nosotros los pastores no sabemos mucho, pero hay muchos que no se hablan entre sí y que se van a saludar y saludan a uno y dejan que el otro pase porque están... ¿Amén? ¿Sí o no es así, hermano? Por la razón que fuere. Miren cómo hay que manejar eso para que eso no avance, porque eso crea raíz de amargura. Y la Biblia dice que una raíz de amargura contamina el resto. Por ejemplo, una jovencita pierde el novio con otra amiga, que se han dado casos. Una joven le presenta a la otra, y miren, hermana, le presento mi futuro. Y la otra se queda mirando de arriba abajo el paciente. Amén. Ay, Señor Jesús. Es que ha pasado, hermanos. A los pocos días, más amigos de aquí, cuando se dio cuenta, le dieron golpe de estado. Esa no va a quedar muy contenta. Esa muchachita le va a decir a las otras, cuidado con fulana. Y usará más palabras, ¿cierto? Por ejemplo, alabado sea el Señor. X, Y, etcétera, etcétera. O a la inversa, eso se va contaminando y esa persona puede quedar en un criterio mal ante la iglesia. A mí han pretendido prejuiciarme contra creyentes porque es un asunto personal y si ellos no lo manejan, cae a un tercero y a un cuarto y por ahí se va ese comentario. Y eso hace daño. Para evitar eso, el Señor Jesucristo dio las pautas siguientes. Veámonos en Mateo 18, alabe al Señor en esta hora. Porque ya el problema no es por fuera, sino dentro. A su nombre gloria. 18:15. Por tanto, ¿cómo? Si tu hermano peca contra ti, aquí está la primera pauta a seguir. ¿Qué hay que hacer? Ve y repréndele. ¿Quién es el que está a quien se le está diciendo vaya y repréndele? Vamos a suponer que el hermano John y el hermano Sammy tienen una diferencia. Vamos a colocarle nombres ficticios aquí. Él es el ofensor y él es el ofendido. ¿Sí o no? Uno de los dos tiene que picar en punta, tiene que ir a arreglar el problema. ¿Cuál de los dos debe hacerlo según la Biblia? El ofendido. ¿Se hace así? ¿Cierto que generalmente no hacemos así? Decimos, él fue el que me ofendió, es el que tiene que venir. ¿Por qué yo, además de ofendido, tengo que ir a tomar la iniciativa? Se presupone que el que originó este problema, el que lo gestó, es el que tiene que venir. Así que él venga. Y usted y yo nos podemos quedar esperando que venga y nunca va a venir. Porque el perfil del ofensor, escúcheme esto, a menudo no es una persona con mucha espiritualidad. No es una persona que tenga mucha solidez doctrinal y espiritual. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que una persona menor en estatura espiritual pretenda venir? Ahí le amanece a uno y el problema no se arregla. Alabamos al Señor, ¿verdad, hermanos? Entonces debe ir uno. ¿Cuál? El ofendido. Aquí se da por hecho que el ofendido es más espiritual que el ofensor y por lo tanto es el que debe tomar la iniciativa. Venga, hermano, arreglemos eso. Y el otro puede, óigame bien, aquí se prevé esa circunstancia, puede irse por la tangente. ¿Y usted se ofendió por eso? ¿Y por eso usted se molesta? Ah, yo creí que usted era un creyente y le da la sobremesa. Porque hay unos así, hermanos, que tarde, ¿cierto? Le arruma más. ¡Ay, santo el Señor de gloria! ¿Y usted se ofendió por eso? Como aquella que una vez me robó a mí unos sobrecitos de diezmos y el papá se los encontró y yo me di cuenta y la trajeron la adolescente y le dice el papá con una correa: pídale perdón al pastor, le he enseñado ejemplo, usted a mí me ha visto a mí robar, qué vergüenza. Y ese pobre hombre es conmovido: pídale perdón. La jovencita levantó la mano y me dijo: pastor, si acaso le ofendí, perdóneme. Yo le di la mano y no le dije nada, porque usted se imagina, si acaso a mí no me gustó que me robaran los diezmos, amén, si acaso a mí eso no me había incomodado, pues, ¿cierto? Uy, Señor Jesús, así hay personas. Yo quedé más incómodo, le dije: tranquila, hija, Dios la bendiga, no lo vuelva a hacer. Pero eso es ofensivo. La actitud de ella hubiera dicho: hermano, hice mal, perdóneme, me gasté ese dinero, no sé si se lo pueda pagar, dígale al Señor que tenga de mí misericordia, no lo vuelva a hacer, hubiera sido lo correcto. Y usted a veces espera que el otro venga con una actitud positiva. Y nosotros los pastores hemos hecho reuniones, arreglen ahí y salen más peleados. ¿Sí o no, hermano? Uy, Dios mío. Entonces, ¿cómo hacemos con los problemas de dentro, hermano? Hay que buscarle solución. Aquí está la segunda pauta a seguir. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, apenas hay dos involucrados en ese problema y ya se arregló. Aleluya, Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano. Esperamos seguirte amigos, de hermanos, Dios lo bendiga y listo, ¿cierto? Pero si ese se endurece, hay que acudir a una segunda instancia. ¿Cuál es? Versículo 16. Léalo, léalo. Mateo 18, 16. ¿Quién tiene que buscar los testigos? ¿Quién? El ofendido. O sea que ahora este pobre ofendido, además de la ofensa ocasionada primero, luego la segunda reunión que se hizo para arreglar y nada, tiene que acudir a una tercera instancia y buscar a otros. ¿Alguna vez usted lo ha hecho? ¿Quién aquí alguna vez ha recurrido a ese medio? Están calladitos. Un día le va a tocar o va a dejar el problema quieto. Porque es que esa es la otra opción. Últimamente yo dejo así, pero por dentro, ¿cómo se siente uno? Porque uno no se siente en paz hasta que no pide perdón. Yo he tenido esa experiencia. Unos 3 meses antes de mi conversión, yo me acuerdo que una vez me robé un pato. ¿Sí? Nos fuimos a cacería y como no traíamos nada, no encontramos animal, encontramos en un caño unos patos y para que no se dieran cuenta los dueños, pues dejamos la escopeta en la playa y correteamos los patos a machete y cada uno llevamos un pato para llegar con algo. Y cuando yo me convierto, hermano, me coge un cargo de conciencia, porque la señora esa, dueña de esos animales, me dijo un día, ay, Humberto, usted que la pasan por ahí con esas chopos de escopetas, miren a ver que por ahí hay una babilla, un zorro, yo no sé qué animal se me está tragando los patos. Si encuentran ese bicho, dele en plomo. Y yo sabía que no era babilla ni zorro, éramos nosotros. Vea, hermano, si uno pierde la sensibilidad, Dios lo guarde, hermano. Hay gente que le arruma y la Biblia habla de la conciencia entenebrecida. De tanto pecar una persona se vuelve insensible. Ya no hay mensaje, ya no hay enseñanza, no hay nada que le valga. Y uno tiene que pedir al Señor que le dé la sensibilidad para uno esas cosas aparentemente pequeñas. Yo le dije al otro compañero, le dije: yo voy a pedirle perdón a esa señora por eso. Dijo: no, eso que un miserable pato. Pero era que el otro era inconverso y yo era cristiano. Mire que el inconverso la ve desde otra óptica. Para él, así hubiera sido un toro, era normal que se lo robara. Pero para mí, un pático, hermano. Alabado sea el Señor. Y le quiero decir que si usted tiene comunión con Dios, algo pequeño lo incomoda. El solo hecho de que se afecte la relación con otro no lo deja usted tranquilo. Porque si para ofrendar hay que estar en paz con otros, ¿cuánto más para hacer más actividades en la iglesia? ¿Lo dice la escritura o no? Que cuando vamos a echar ofrendas, si nos acordamos que hay algo, hay que ir donde el otro y decirle: perdone, mi hermano, y dar la ofrenda con gozo, con alegría, con conciencia tranquila. Aquí tenemos ya un pobre creyente, hermano, buscando testigos. Hermano, camina, ayúdeme. Vengan ustedes los tres, hermano, porque es que tengo el problema con el hermano John y eso la vez pasada. Y ya se vienen tres, amén, los dos testigos y el ofendido. Y viene y el otro los ve y dice, ya viene, ya regó esto. Amén. Y se viene y ahora de pronto los llama a los otros y los pone por su sitio. ¿Ustedes qué vienen a hacer? ¿Para qué se meten en lo que no les importa? ¿Ustedes quién los mandó a meterse en esto? Una vez le dijo a alguien a otro, ¿usted quién lo llamó de tres dedos? Uy, qué grosero. Hermano, ayudemos. No, hermano, es un problema con él, déjeme así. O sea, ya peor, ahora la ofensa va creciendo. Y ahora el ofendido dice, Dios mío, ayúdame, ¿yo qué hago? Y Dios le dice, hay que dar un cuarto paso. ¿Usted quiere arreglar eso? Porque es que, hermano, orar, cantar, aplaudir, denota tener la bendición por dentro. ¿Cómo es posible que uno pueda es que cantar y levantar las manos y el que está atrás, diciéndole al otro, este hipócrita, y no me habla hace 20 días, hace un mes, y le presté 2,000 pesos y me dijo que lo pagaba el otro día, y ahora me ve y me saca el cuerpo, y mírelo ahí, queda levantando las manos. Uy, qué triste eso. Él debe ir a un cuarto paso. ¿Cuál es? Ahí está en el versículo, ¿cuál? En el 17. Si no los oyere a los testigos, a ellos, dilo a la iglesia. Y por último, si no oyere a la iglesia, ¿qué hay que hacer? Tenerle por gentil y publicano. ¿Cuál debe ser entonces la actitud de la persona amonestada? Cuando él intenta arreglar allá, si él es espiritual, óigame en esto que le voy a decir. Si usted tiene temor de Dios, cuando un creyente se acerca a buscar solución a un pequeño conflicto grande, le tiende la mano y lo perdona. ¿Sí o no es así? Así sea grande la iniquidad. Hay gente que se ha encontrado en circunstancias terribles, hermano, pero Dios los ha ayudado. Podemos alabar a Dios, hermanos. Si Dios ha arreglado otras cosas, ay Dios mío. Así que el proceso está aquí, que debe hacerse con profundo amor, con muchas lágrimas, dice Pablo. Debe hacerse con propósitos nobles. La amonestación debe hacerse con motivaciones, no de regañar ni de hacer sentir mal al otro, sino de corregir su conducta de una manera amorosa. A mí me ha servido cuando un pastor me llama y me dice, hermano, no le quedó bien esto, hermano Henao. Yo le digo gracias, alabados al Señor. Otra cosa, y el hermano sabe que hemos tenido reuniones donde a veces públicamente como que lo enfrentan a uno y uno se siente un poquito mal. Porque en esto de relaciones pastorales, mire, nosotros somos humanos llenos de debilidades y de defectos. Y como dijo que días un presbítero de los pastores, dijo, ay hermano, ustedes están incómodos conmigo y eso que ustedes no conocen sino el 5% de mis defectos. ¿Cómo será el resto? Alabado el nombre del Señor. Hermanos míos, en esta mañana, que Dios nos ayude. Amén. Aquí hay más versículos, pero yo voy a dejar hasta aquí porque el tiempo ha avanzado y ya es la hora. Pero sí quiero que en esta hora, óigame en iglesia, ya que están en este proceso, porque esta iglesia tiene una proyección grande. Amén, hermanos. Si no hay situaciones de las aquí mencionadas, gloria al nombre del Señor. Pero si llegaran a presentarse, use estas herramientas que aquí hemos comentado hoy. Úselas a nivel personal, a nivel familiar. Úselas a nivel general y verá cómo nos curaremos, le trancaremos la puerta a la amargura, al resentimiento, al odio de pronto, hermanos, a tener que cambiar de iglesia. Que me han dicho creyentes, yo en esa iglesia no me reúno porque allá está fulano. Y qué vergüenza coger uno para otro lugar, hermanos, porque el hecho de que haya un creyente con el cual sí hay una diferencia. No, Dios quiere que vivamos este año en verdadera comunión con Él. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero también comunión unos con otros. Porque si no amamos a Dios a quien, ¿cómo es? No, si no amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos? Estemos de pie en esta tarde ya. Vamos a pedir al Señor que nos perdone. Óigame, mire para dentro de su corazón ahora. Si usted ha sido objeto de una amonestación y eso le dejó una espinita, una incomodidad, en esta hora hable con Dios. Si usted sabe, escúcheme, de algo que alguien tiene por allí oculto y usted le consta, no lo riegue demasiado, llame a esa persona. Háblele con amor cristiano, abra las páginas de la Escritura y dígale, hermano, arregle esto en el nombre del Señor y Dios lo va a ayudar. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro, que estás en gloria. Queremos agradecerte, Señor, la bendición que nos das de entender el significado de la amistad y del compañerismo cristiano entre nosotros. Gracias por este año de comunión 2008. Permite que sea una realidad en nuestras vidas, que podamos con amor, con respeto, amonestar a quien requiera hacerlo. Pero que también podamos, Señor, Ser humildes y sencillos cuando una amonestación se nos sea hecha, amado Dios. Te pido por esta congregación preciosa, por el futuro de esta iglesia, por la vida individual de cada uno de los hermanos, para la sabiduría que necesitamos para cada ministerio, en cada área de la iglesia, que podamos mantener, conservar y alimentar esa comunión contigo, que a su vez nos fortalece y nos ayuda para tener comunión entre nosotros mismos, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. He orado corto porque el tiempo ha avanzado, pero haga algo adicional en esta parte final. Si tiene alguien al lado, dígale, hermano, Dios le bendiga. Dígale al hermano, a la hermana. Y mírenlo a los ojos. Amén, mírenlo a la cara, dígale, Dios le bendiga. Así en comunión, así es como Dios quiere que vivamos. En amistad espiritual con Él. Mientras lo hace, no sé si todas las personas que han venido a esta reunión de hoy son creyentes. Si hubiera alguien que no lo es, y aunque estamos terminando ya, quisiera...